una casa grande y mi deseo se cumplió. De repente me encuentro en un lugar donde sobran las puertas. Ella siempre aguardando están para brindar seguridad, dicen. Pero si ellas hablaran, revelarían realidad nefasta. Normativas, dicen. Y aquí sigo, en el medio del pasillo, tratando de encontrar un comodín. Están tristes, porque no pueden reprimir cada puerta, tanta historia, cuántas vidas. Prefiero estar en la calle, poder caminar hasta desvanecerme, sin puertas, sin rejas, sin muros. ¿Será que mi suerte está en algún lugar?